Películas, series, videojuegos, los usos de la filosofía. Opio en las nubes. Libros, imágenes, cháchara, música para camaleones. Opio en las nubes. Ciencia ficción, terror, documentales, los caballeros del zodíaco. Opio en las nubes. Deuda, aislamiento, la vieja normalidad, la nueva normalidad. Netflix. Opio en las nubes. Historia del pensamiento, historia del cine, historia de la sexualidad. Opio en las nubes. Las redes, las plataformas, los estrenos, las trampas. Susan Sontag. Opio en las nubes. La mañana, el mediodía, el arranque, el antojo. Yendo de la cama al living. Opio en las nubes. Una constelación disfuncional. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Radionauta. Es una nube, no hay duda. Sí que se nos ha pegado en tantas veces que lo hemos escuchado. Sobre todo hoy, que está el día tan nublado, tan gris, tan domingo. Es un jueves muy domingo. Bueno, parece una... Arranqué como una canción de los Caballeros de la Quema o de Iván Noble, ¿no? Un jueves que parece domingo. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Opio en las Nubes, esta constelación disfuncional que funciona un poco como la dimensión radial del taller de cine y filosofía y que estamos utilizando para pensar un poco sobre películas, series, novedades y, como siempre, algunas otras yerbas y algunas cositas de filosofía, etc. Muchas gracias, como siempre, a nuestra operadora, nuestra mujer maravilla, Tamara Camparo, que está atrás siempre haciendo que todo esto sea posible. Si nos están escuchando, lo están haciendo por FM 106.3 o si no, por la página radionauta.com.ar. Les comento que tenemos número de teléfono. Estamos muy contentos porque así se van a poder comunicar con nosotros. El número de teléfono es 221-488-1177. Lo voy a repetir. 221-488-1177. Es muy fácil, nos puede mandar WhatsApp comentándonos alguito de lo que vaya ocurriendo o alguito que quieran sumar a todo lo que vamos a conversar hoy, que les digo, hay muchísimo para hablar. Como siempre, estamos transmitiendo en vivo esta introducción por nuestras redes, que es @ Taller de Cine y Filosofía. Hoy tenemos un programa especial. Yo, la verdad, estuve viendo algunas cosas y no quería dejar de comentarlas. Estuve viendo esta serie que ha causado furor y que nuestro columnista especialista en novedades, Pedro Garay, nos comentó acá y nos la recomendó, y como buenos alumnos fuimos y la vimos, y que es una serie que está causando muchísimo furor, que es Mayor of Easttown. Este policial, ¿no?, en el cual actúa Kate Winslet. Creo que estaba producido por HBO, lo cual es siempre un signo de calidad. Y me hizo pensar algunas cosas interesantes, porque hablaba con un amigo, yo hice una publicación ahí en el Instagram. Acá nos mandan saludos desde Lincoln, nos dicen que es una genialidad el programa. Bueno, muchísimas gracias. Estaba viendo esta serie y hice una publicación en el Instagram y un amigo me escribe y me dice: che, yo la vi también, ¿qué te pareció? Y empezamos a conversar y los dos llegamos como a una conclusión parecida. Nos había enganchado mucho la serie, pero no lográbamos descifrar por qué nos había enganchado. ¿Por qué nos gustaba tanto? Bueno, es un policial que la verdad está muy bien, no voy a agregar nada a lo que ya dijo Pedro. Pueden encontrar los programas anteriores ahí en la página de Radionauta Programas, así que pueden correr hacia la columna de Pedro a escucharla. Pero sí hay algo muy interesante en la serie, que es que el personaje principal, que lo hace Kate Winslet, no es perfecto. Y eso es algo que yo celebro mucho. Digo, no estamos cansados ya de el héroe bueno, el malvado malo, personajes más bien planos, sencillos, digo, que no tienen ninguna complejidad. Bueno, lo interesante de la serie es que ella no es la típica heroína que hace todo bien, sino que se equivoca, falla, y muchas veces con voluntad, sin spoilear nada, en un momento, para ganar un juicio, le mete droga en la guantera del auto a alguien, digo, y lo hace con mala intención, hace con la intención de dañarla, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, me parece que está buenísimo salir un poco de los personajes tan planos, tan llanos, tan simples, pero hay ahí una pequeña trampa, que es que si bien ella falla, si bien ella no es perfecta, podemos decir que se equivoca siempre, incluso con mala leche, pero se equivoca siempre con buena voluntad, ¿no? Aunque sea con voluntad de daño, siempre tiene buena voluntad, es decir, siempre lo hace en pos de algo bueno. O bueno en el sentido de que el espectador puede comprender o puede empatizar con su intención. Por ejemplo, ella le planta droga a esta piba porque no quiere que ella se quede a cargo de un bebé. Y uno dice, bueno, esta piba que tuvo muchos problemas de adicciones, que uno entiende que no está para nada en un buen momento, dice, no sé si está para hacerse cargo de un bebé. Entonces, por supuesto que uno no está a favor de lo que ella hizo, pero sí como espectador como que uno la comprende, la entiende. Lo mismo con otra serie de cosas que van pasando. Entonces, es raro esto de plantear un personaje complejo, que es muy clásico del policial, ¿no? El policial se caracteriza, como ya nos comentó la vez pasada nuestro especialista en cine policial, en cine negro, que es Dani Giacomelli, cuando estuvimos conversando un poco de videojuegos. Justamente el típico personaje del detective, clásicamente Humphrey Bogart, ¿no? Que justamente por tener que investigar cosas de la mafia o del AMPA o del mundo criminal, tiene que adaptarse un poco a ese medio. Digo, uno no puede ir a recorrer las calles de la mafia como una Caperucita Roja. Digo, uno tiene que curtirse un poco. Es decir, son personajes que siempre están como al borde, al límite, entre lo bueno y lo malo. De ahí el famoso plano clásico del cine negro, que es como mitad de un primer plano de un rostro que está la mitad en sombra y la mitad iluminado, ¿no? Dando un poco a entender esta dualidad de los personajes principales. Eso es algo muy, muy común en el cine policial, pero yo creo que acá en la serie se queda como a la mitad, ¿no? Es decir, plantea un personaje que no es perfecto, lo cual celebramos, pero termina siempre de alguna manera siendo bueno de alguna manera. Va, como dice Charlie, en ese temazo que no me voy a cansar de decir que es un flor de tema, que es debería saber por qué, ¿no? Que Charlie dice, van hasta ahí nomás, ¿no? Ir hasta ahí nomás. Entonces es algo que hace un poco la serie, va, pero como hasta ahí nomás. Es recomendable la serie, es buena, está bien hecha, por supuesto, pero justamente la vi y después de ver toda esta serie, vi la última película de Pixar, Luca, de Enrico Casanova, perdón, Casarosa, es la última peli de Pixar que se estrenó hace días nomás y que la pueden ver por Disney Plus, que volví a encontrar algo semejante. De la película se está hablando mucho porque la están pensando y nombrando como la primer película que presenta una temática gay o personajes gays en la historia de Disney. Y yo podría decir, bueno, es cierto, algo de eso hay. Algo en la peli tiene cierta atmósfera LGTB, ¿no? Hay algo de eso, hay algo de homoerotismo entre estos dos personajes que igualmente son niños. Que cuenta un poco la historia, ¿no? De Luca y Alberto, que son dos criaturas marinas que nacen como en el fondo del mar y que por distintos motivos empiezan a poder vivir afuera del agua, poder vivir sobre la tierra y camuflarse entre los humanos. Obviamente lo pueden hacer a condición de que no se mojen. El agua los vuelve a su forma original. Entonces es interesante porque, bueno, se plantea por supuesto algo ahí entre salir del mar y salir del closet. Pero de alguna manera está como todo sugerido en la película. Es decir, si uno tiene esta información pueden buscarla y puede leer eso en la película. Pero si no, puede ver la película absolutamente sin jamás prestar atención a este ángulo o a darle esta lectura a la película. Entonces, me parece como importante señalar esto, digo, porque está como sugerido el asunto. Y digo, y pienso si a veces con sugerir alcanza. porque de alguna manera son insinuaciones que justamente por no afirmar rotundamente no terminan por ofender a nadie, no terminan por lastimar a nadie, no termina siendo una insinuación completamente inofensiva. Y a mí me llama un poco la atención que se esté celebrando eso tanto, que me parece bien, buenísimo, por supuesto, siempre es mejor que se visibilice a que no se visibilice, pero digo, si estamos celebrando que en el 2021, después de David Bowie, después de Federico Moura, después de Velvet Goldmine, si lo queremos pensar así, digo, después de todo eso, después de Fassbinder, ¿no? Después de las películas, si se quiere, a nivel nacional de Marco Berger, digo, plantear como algo muy radical una insinuación inofensiva, me parece por lo menos que hay que de alguna manera repensarlo, ¿no? Y siempre es de alguna manera la cuestión es un poco la misma, ¿no? Bueno, se están dando los primeros pasos, después se va a poder decir sin sugerir y afirmar mejor, pero bueno, creo que hace como 10, 20, 30, 40 años que venimos en esa y ese momento nunca llega. Entonces, ¿la película es recomendable? Sí, tiene cosas buenísimas. ¿Celebramos que aparezcan ciertas temáticas y personajes? Por supuesto que sí. Simplemente estuve como repensando toda esta cuestión de la sugerencia. Y por eso mismo, hoy vamos a tener un especial dedicado a los punsetes. Vamos a estar escuchando punk rock. Porque justamente me cansé un poquito de tanta sugerencia, de esto de sugerir, que también es una trampa que nos hace muchas veces el mainstream, ¿no? Porque cuando uno busca realizaciones un poco más independientes, un poco más jugadas, más políticas, ¿qué es lo que busca? Bueno, producciones que nos sugieran cosas, que nos planteen problemas, que nos planteen ambigüedades, que no nos den todo masticado y nos digan esto sí, esto no, este es bueno, este es malo. Pero después de eso se lo apropia Disney y eso lo convierte en una monstruosidad, ¿no? Esta herramienta de sugerir y no decir. Por eso tenía ganas de escuchar un poco hoy, en esta mañana de jueves nublado, un poco de punk rock, para recuperar un poco esto que tiene el pan de decir las cosas por su nombre, ¿no? Decir al pan pan y al vino vino, como se dice. Y por eso vamos a estar escuchando en todo el programa a esta banda madrileña, española, que se llaman Los Punsetes, que es una banda que surgió hace pocos años, tiene menos de 10 años. Es un punk, no tan sucio, es más bien un punk estilizado. Casi que le podríamos decir punk indie, si podría existir tal cosa, si no me lo estoy inventando una categoría monstruosa. Y que vamos a estar escuchando algunas canciones. La primera, la que vamos a empezar hoy, se llama Alphaville. Y a mí me gustaba empezar con Alphaville porque los cinéfilos recordarán que Alphaville es una película clásica de Jean-Luc Godard, un cineasta francés de la Nouvelle Vague, es una película del año 65, actúan Ana Karina y Eddie Constantine, que es un procedimiento muy interesante que hace Godard en esa película. Es una película de ciencia ficción, distópica, pero donde nunca vemos nada futurista. Quien haya visto películas de ciencia ficción de los 70 o de los 60 o de los 80, sobre todo influenciada por la estética pop, recordará como esos escenarios completamente futuristas que no se terminaron dando. Digo, ¿no? Uno ve La Naranja Mecánica y dice, bueno, el futuro llegó y no se parece en nada, ¿no? Sin embargo, lo que hace Godard es justamente no utilizar nada de eso. Prácticamente no hay efectos especiales, no hay esos escenarios futuristas, sino que hay un trabajo con la luz y la sombra, en el cual vemos la ciudad de París, tal cual era en los 60, contrastada. Y así Godard construye de alguna manera, con el espacio real, un espacio imaginario. Y me interesa esto porque una de las cosas, ¿no?, que va a decir la extraordinaria voz de Ariadna Paniagua, que es la cantante de los Punsetes, dice: en un lugar donde no lloran ni por las mujeres muertas y no importa ni quién se va ni quién se queda. Y díganme si está hablando de una ciudad ficticia o de una ciudad real. Y por otro lado, perdón, ya me estoy extendiendo mucho, pero no quiero dejar pasar, en esta canción no solo hay una referencia a la cinefilia, sino que hay una referencia a Jorge Luis Borges. A un texto fundamentalmente que se llama Nueva refutación del tiempo, en el que Borges dice lo siguiente. Dice: el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. En estos ensayos, esta mezcla de cuento y ensayo entre literatura y reflexión que hacía Borges, esto va a ser retomado por esta banda de punk española en esta canción, pero le van a dar un giro al final. Y con esto quisiera cerrar esta introducción. Lo que van a cantar los Puncetes es: el tiempo es un fuego que me consume, es un tigre, es un río que me arrebata, pero yo soy el río, soy el tigre y soy el fuego, y ya me da igual lo que venga luego. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Rossi para tener una buena condición. Un, dos. Opio en las nubes, una constelación disfuncional. Podés seguirnos en Instagram y en Facebook como Taller de Cine y Filosofía. Un, dos. Yeah.

cada vez son más, se multiplican, nunca se detienen. Creo que eso hace toda una suerte de caleidoscopio de figuras todas oscuras y todas disfuncionales. Que está permanentemente en toda la serie. Y esta tensión todo el tiempo de Terry diciendo yo ya soy Batman, pero también soy Batman y también soy un adolescente. Uno de los arcos, claro, dramáticos de la serie es como a Terry todo el tiempo le está por dejar la novia. Porque le pasa como le pasaba a Peter Parker, claro, con Mary Jane, digamos. Spider-Man, claro. Que le dice, che, nos juntamos a tomar un helado. Bueno, dale, estoy yendo. Pone yendo y en el medio lo llama Bruno Díaz y le dice, che, los guasones están atacando el subte, tenés que ir. Y después resulta que no son 5 guasones, sino que son 5 guasones trabajando para un puntero mafioso que trabaja. Y la planta a la chica y la chica está al borde de dejarlo todo el tiempo. Bueno, no, impresionante todo lo que nos has contado hoy. Contanos dónde la podemos ver a la serie. Está ahora en Amazon Prime, por ejemplo, en la plataforma de Prime está. Y si no, estas series animadas, por suerte, uno googlea Batman del futuro, ver online, y la tenés como en 3-4 portales. Así que no hay drama, se encuentra Torrent también. Googleé y enseguida la encontré, así que se puede ver. Y en muy buena calidad. Además, así que recomendamos... Batman del futuro o Batman Beyond. Exactamente. No, impresionante. Saben que si quieren saber más de todo lo que va siempre publicando Noi e investigando, lo pueden seguir en @poxinoi y si no, en @grupo Rorschach. Grupo Rorschach, porque él pertenece al grupo de lecturas de historietas Rorschach. Así que, Noi, agradecerte muchísimo. Todo lo que nos has contado, siempre bienvenido en esta constelación disfuncional. Acá Tamara me está mandando algo. Ajá, bien, un oyente dice: buenísima la columna de Maxi, reviviendo los recuerdos de los cartoons de los 90. Objetivo esa cumplido. Ya, me acuesto temprano y ya está. Listo, realizado. Ya está. Me duermo la siesta sin culpa. Tal cual, qué bien. Bueno. Nos vamos a ir escuchando otra canción, no la que yo te marqué, porque todo lo que dijo Noi me hizo pensar en otra de las canciones que te preparé, que es Los Tecnócratas. Vamos a seguir escuchando a Los Puncetes, pero vamos a escuchar Los Tecnócratas. ¿Qué significa tecnócrata? Bueno, el especialista, ¿no? El que tiene el mejor equipo, el que va ahí interesado simplemente porque los números cierren. Y es importante recordar algo que dicen ahí en la letra. Los Puncetes dicen: ya están aquí los tecnócratas, con estrategias asépticas, optimizando los gestos, y siempre tienen razón. Los números avalan su gestión, la tuya no. El cielo se está cubriendo de un manto oscuro de polvo, y algo en el campo magnético presagia lo peor. Vendrá cuando comprendas que ya no hay otra opción, no hay escapatoria, ni lugar en la memoria que no quede impregnado de la esencia de su forma de pensar. Optimizando los...

un lujazo, siempre me dejás un montón de cosas pensando, seguramente a los oyentes también, porque tirás un montón de puntas para desarrollar, fantásticas. Bueno, como siempre, muchas gracias por sumarte a esta constelación disfuncional que es Opio en las Nubes. Y para articular con lo que nos estuvo comentando Sofi, vamos a escuchar una canción más de Los Puncetes, una vez más con una referencia cinéfila. Estamos hablando de Mabuse. Como saben, Mabuse, el cinéfilo, lo conocerá por las pelis que le dedicó el gran cineasta alemán Fritz Lang, allá por los años 20, 30, y después hizo una versión en los años 60, pero que en realidad es como un personaje típico de la literatura y de la mitología alemana, que es un personaje que tiene grandes habilidades para el disfraz. También tiene grandes habilidades para la telepatía, tiene habilidades para la hipnosis, y es famoso porque sus crímenes son hechos por gente que él controla, por criminales que él hipnotiza y que suele ser, obedecer a planes planeados a un nivel muy, muy minucioso, en el cual él planeó una serie de cosas para que alguien, por ejemplo, muera a las 10:40 y 52 de la mañana. Y vamos a escuchar entonces esta canción que tiene en el título esta referencia y que tiene para mí uno de los mejores versos que nos ha dado la última década de música, que dice así. Dice: dejo mis discos a mi novia, dejo mis libros a mis hijos, dejo mis hijos a mi novia para que puedan poner discos. There's always music in here. A tu mano y agarro, a nadie no vale dos no se la. Se ve ojo los dos, según tan vivo. Una constelación disfuncional. el bloque final de Opio en las Nubes, esta constelación disfuncional dedicada a pensar un poco el cine. Mi operadora Tamara me está diciendo, bueno, hacemos un cierre rapidito, ¿no? Porque estamos muy jugados de tiempo, así que vamos a comentar simplemente algunas novedades y qué fue lo que pasó hoy. Arrancamos conversando un poco sobre la serie Mare of Easttown. Hablamos también de Luca, la última película de Pixar, para pensar un poco ciertos problemas en torno a la sugerencia y a la no afirmación explícita de algunas cuestiones. Por eso estuvimos escuchando un poco de punk de la mano de los Puncetes. Hablamos también un poquito de Borges. Hablamos de la serie animada Batman del futuro con nuestro especialista Maxi Pérez Neuhaus, y hablamos de Ex Machina, una película de ciencia ficción muy interesante sobre la inteligencia artificial, de la mano de nuestra colega Sofía Cotignola. Yo voy a aprovechar este último momento para tirar unos chivos. Este domingo hacemos desde el Taller de Cine y Filosofía una transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. Vamos a transmitir el cortometraje The Perfect Human y vamos a hacer una presentación y vamos a plantear un debate posterior después con algunos elementos de filosofía. Va a ser a las 7 de la tarde. Y estamos también escribiendo para un taller nuevo que vamos a comenzar en julio. Se va a llamar El uso de las máquinas y está destinado a... van a ser 6 encuentros y va a estar destinado a pensar algunos elementos de la ciencia ficción y algunos vínculos que tenemos con algunas máquinas y particularmente robots, y pensar un poco nuestra condición existencial de cyborg. Vamos a ver algunas películas y a trabajar algunos textos filosóficos sobre la cuestión. Así que ya saben, pueden ya inscribirse. Toda la información lo encuentran en Facebook y en Instagram. Recuerden que Opio en las Nubes se retransmite el sábado a las 8 de la noche por aquí por Radionauta. Lo pueden escuchar siempre por la 106.3 si están acá en La Plata, y si no, por radionauta.com.ar. Dicho todo esto, vamos a hacer el cierre. Está elegida para mí quizá sea la mejor canción de los Puncetes. Es de su disco Viva, es la primer canción de ese disco, que se llama también Viva, y que es para mí verdaderamente un manifiesto. Y aunque Tamara me mire con horror, yo voy a leer la letra, porque para mí hay que leerla completa para que entendamos algunas cuestiones. Es muy interesante porque, si habrán escuchado la canción anterior, los Puncetes se permiten cierto uso de la ironía, cierto uso de el humor, y logra momentos muy muy interpeladores, como cuando dice en la canción anterior, Mabuse dice, tengo un par de canciones guardadas, hablan de cosas que parecen serias, pero en el fondo dan igual. Bueno, qué interpelación para este Opio en las Nubes, en las que nos pasamos hablando de cosas que parecen serias, pero que quizá en el fondo dan igual. ¿Y qué es lo que dice Viva? Bueno, Viva es una celebración. Viva dice lo siguiente: viva la tristeza, viva el dolor, viva lo que siento cuando estamos los dos. Viva la ansiedad y viva el miedo. Viva lo que siento cada vez que te veo. Viva el terrorismo, viva la guerra. Viva tener todo y echarlo por tierra. Viva el presidente, viva el gobierno. Gracias a vosotros va a ser eterno. Viva, viva, viva, viva lo poco que nos queda. Sálvese quien pueda. Y a la mierda con esta guerra. Viva la injusticia que arrasa este mundo. Viva lo que siento cuando estamos juntos. Viva la violencia, viva la ira, viva tu mirada llena de mentiras. Viva la oficina, viva el trabajo, de solo pensarlo me vengo abajo. Viva la miseria, viva la muerte, viva cada hora que paso sin verte. Viva, viva, viva, lo poco que nos queda, sálvese quien pueda, y a la mierda con esta mierda.